Miguel Guerrero, el viejo espía informante de la CIA en particular y del imperialismo yanqui como del imperialismo en general, que le había dado continuación a las actividades secretas de su progenitor, lo que él mismo se encargara de confesar y propalar cuando, aprovechando el boom contrarrevolucionario y anticomunista que sobrevino a raíz del colapso del socialimperialismo y socialfascismo que se impusiera en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS tras la muerte de José Stalin y el asalto al poder del Estado soviético por la camarilla de viejos agentes de la CIA infiltrados en el Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS, en el Estado soviético y en el ejército, como en la policía rusa y en la KGB, encabezados por Khrushchev y Brezhnev como Kosygin y demás, detrás de lo que venían sucesivamente las camarillas de renegados revisionistas y oportunistas, hasta que culminaron con las de Miguel Gorbachev y Boris Yeltsin, comprobados degenerados contrarrevolucionarios, antimarxistas y antileninistas. Todo ese proceso se cerraría en el 1990. Miguel Guerrero se enroló y lo enrolaron en los servicios de información de la CIA en el país a través de su aparato de injerencia, intromisión e intervención como de manipulación de los asuntos internos del Estado Nacional República Dominicana para el año 1964. Lo hizo como corresponsal oficial de AP, Prensa Asociada, y UPI, United Press International, antes agencias de prensa e información de la CIA, como de la Sociedad Interamericana de Prensa Anticomunista, que fuera creada por empresarios comerciales del periodismo y toda suerte de turiferarios, mercenarios periodistas y cagatintas, sirvientes, lacayos y corifeos de las correrías del imperialismo yanqui en América Latina, siendo sus cabecillas personajes tan conocidos como Jules Dubois, Ornes Cuascú, Germán Arciniegas, dándole el fastuoso nombre de Sociedad Interamericana de la Prensa Libre, lo que se fue simplificando hasta convertirse solamente en la triste y patética Sociedad de Lacayos Latinoamericanos en la Prensa. La muerte de Stalin en la URSS fue seguida del golpe de Estado y el asalto al poder socialista soviético bajo la dirección de los servicios de espionaje imperialistas y en particular de la CIA y del M16 de Inglaterra. La culminación de esa aventura vino a ser el colapso de la ex Unión Soviética, que desde entonces había pasado a ser de socialista a imperialista y de base de apoyo de los pueblos y países en su lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional en un estado contrarrevolucionario y tanto socialimperialista como socialfascista, esto es, socialista de palabra, pero imperialista de hecho, como socialista de la boca para afuera y socialfascista en la práctica de los hechos. Esa lucha se hizo verdaderamente intensa a partir del 1965 y tuvo un eco tremendo desde la muerte de Stalin en el seno del movimiento de políticos, artistas e intelectuales, espías todos, al servicio y los fines del imperialismo yanqui y sus cuerpos de espionaje, como la Oficina de Servicios Estratégicos, que por sus siglas en inglés es la OSS, que fuera la antecesora de la CIA. Tal cual ocurría en todos los países imperialistas occidentales, las viejas pugnas del liberalismo como modelo de un lado y el proteccionismo, ambos de carácter eminentemente burgués, que se escenificaran en el capitalismo premonopolista y de la libre competencia, proseguirían en el imperialismo, y el viejo liberalismo que había sido reemplazado por el fascismo siguió manifestándose como efectivamente fascismo, intolerancia y a favor de la no tolerancia de los derechos democráticos, ni del ejercicio de las libertades democráticas o políticas, ni de prensa, ni de reunión, ni de organización, ni de libre tránsito, en tanto que los viejos partidarios de estas conquistas, a cambio de que no aceptarían nada que pudiera cuestionar a la base económica del sistema de la burguesía, reclamaban que se les reconociera el derecho al usufructo de las libertades políticas. El punto crucial de esta desavenencia, relativamente de fondo, vino a ser la ocurrencia, en 1848, del movimiento revolucionario de Francia, cuyos líderes eran los socialistas burgueses y pequeñoburgueses de Alexandre Ledru-Rollin y Ferdinand Flocon, cuyos pormenores y resultados finales los analiza y concluye Carlos Marx en sus célebres obras La lucha de clases en Francia en el 1848 y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en los que las conclusiones de Carlos Marx consistieron en que ya se habían agotado las revoluciones burguesas de viejo tipo, y con ello las viejas revoluciones políticas democráticas habían dejado de ser exclusivamente políticas para ser, además de políticas, tumbagobierno, sociales, socialistas, con necesaria y obligatoriamente un contenido social concreto y tangible, y esto con todas sus consecuencias y pormenores. Lo que en sus célebres artículos Revolución y Contrarrevolución en Alemania había llegado a formular Carlos Marx, lo que es la ley que retrata el comportamiento ambivalente de la burguesía social reformista y de sus líderes políticos, un viejo desdentado, sin savia ni sustancia, que protesta ante los desmanes de los de arriba, pero que tiembla, se caga y se mea ante el impulso juvenil y robusto de un pueblo que desde abajo cada vez se identifica más con la idea y la práctica de la lucha hasta el final. El triste espacio de la Guerra Fría anticomunista y su Congreso de la Cultura Libre anticomunista, las fuerzas del fascismo y de la negación de los derechos a la autodeterminación y a la soberanía de los países y naciones, dejaron sentado que toda demanda de estos objetivos la enfrentarían como si se tratara de una lucha a muerte contra el socialismo y el comunismo. Mientras que los que encarnaban en el pasado la lucha propiamente burguesa por la democracia en el marco del capitalismo, hasta cierto punto recularon, y ya no hablaron más de revolución, sino de reformas, y se agruparon alrededor de conquistas, de reformas que en nada afectarían ni ponían en riesgo alguno las bases del sistema capitalista de explotación, opresión y de aceptación del yugo del imperialismo y su doctrina Monroe. Por esto aboga el social reformismo burgués contrarrevolucionario. Miguel Guerrero, en su reciente embestida en favor del triunfo total del imperialismo, lo que no pasa de ser una alucinación de un estado esquizoide que alcanza el nivel de paranoia delirante o galopante, en el que ya no se reparan en límites ni en restricciones, y sus portadores, como es el caso de Miguel Guerrero, van por el todo o nada, una vez que ya no pueden simular ni querer ser obsequiosos para granjearse la buena voluntad de los tan solo conservadores, lo que es un estado transitorio y pasajero en los entes y especímenes de las cavernas belicosamente reaccionarios y que fingían ser solo conservadores. En este sobresalto, espasmo y exabrupto de Miguel Guerrero, detrás de declarar fallidos los gobiernos del terrateniente aburguesado Antonio Guzmán Fernández, del clan del catolicismo cibaeño, disoluto y animalizado, lo que encarna en las prácticas indecorosas y de depravación antiética y amoral de su única hija, ojos de sus ojos y cara de su rostro de terrateniente católico cibaeño, le empujó ante el descrédito por infamias e ignominias a descerrajarse un tiro en la cabeza. Y del otro lado, Salvador Jorge Blanco, el representante de los mismos intereses, pero desde el campo de los estafadores y embaucadores de las masas, de la sociedad y los trabajadores, bajo la supeditación a los espurios y pestilentes intereses de oprobios de la estafa, la especulación y la usura de la Iglesia Católica Vaticano, y como un arquetipo de la es de la sociedad, de cuya condición no tienen modo de escabullirse los abogados, porque como dice la máxima basada en las supersticiones y el oscurantismo, que cuando un hombre la luz del sol no le provoca que proyecte su sombra, es porque no es humano, es una bestia sin alma, es un abogado de cuya propiedad es dueño Satanás. Carlos Marx insistió en que tanto para el cura estafador como para el abogado, su bienestar es directamente proporcional a su inescrupulosidad, como directamente proporcional a la falta de derechos del pueblo que predomina en la sociedad. Por ello, estos desgraciados y mezquinos especímenes gustan tanto de preconizar a fin de dárselas de optimistas. A mal tiempo, buena cara. Lo que para esos rufianes significa, si sobre el pueblo azota la miseria y la pobreza, pongamos buena cara, que no nos faltarán los clientes. Claro que para una aberración con figura humana, un desalmado como Miguel Guerrero, el que los desgraciados gobiernos del engendro primero, del tóxico bajo vientre, de su epígono, el otro espía y leproso moral Juan Bo, no hayan logrado atreverse a declarar a la República Dominicana como colonia propiedad del imperialismo yanqui y sus capitales financieros monopolistas, es debido a su condición de inconsecuentes como formación política de lacayos que aún creen en que a la población se le han de reconocer y admitir derechos. Y para Miguel Guerrero eso es nada menos que inaceptable. Y por ello sus gestiones son fallidas, porque no han proclamado que el imperialismo yanqui es el dueño y señor, junto a la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, de todos los bienes y riquezas existentes en el país. Mientras que por su parte Guido Gómez Mazara, que dándole continuidad y continuación a la plataforma abominable que esgrimiera su padre de renuncia a la lucha política, y en especial del abandono de la forma propia de hacer política de las masas oprimidas populares y sus organizaciones políticas contra sus explotadores y su régimen, y de igual modo que Miguel Guerrero, Guido Gómez Mazara queda convertido en otro leproso moral por espía pagado de la CIA y a sueldo del Departamento de Estado norteamericano como vil politiquero mercenario que se arrodilla ante la doctrina Monroe y enaltece la negación del derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional que de dicha doctrina imperialista se desprende. Sin embargo, las causas y raíces por las que este vulgar alcahuete y proxeneta, agente de la política fascista del imperialismo yanqui y su espionaje de la CIA, de la AID y demás, configurada por el Congreso de Berlín de 1950 y que entronca con el neoliberalismo globalizado y teocratizado a partir del 1990, que nadie se preste a engaños ni se preste a hacerle el juego, como es evidente que lo hace el leproso moral Guido Gómez Mazara, vinculado al sicariato del narcotráfico y los ajustes de cuenta, quien comprobadamente organizó la muerte de su socio de Trío Café, contratando coroneles de la Policía Nacional para llevar a cabo ese ajuste de cuentas, pagado por el narcotraficante corecato de Miguel Coco, Chico Ortega de León, muerto por infarto, según se dijo, luego de décadas en estado parapléjico vegetativo. Guido Gómez Mazara fingió servir de instrumento de venganza

No obstante, en su estrechez política e ideológica de mendigo y pordiosero, no alcanza a entender que el gran valor, contenido y significado de la caracterización que del régimen despótico de subyugamiento nacional, de carácter criminal y de predominio absoluto del terrorismo de Estado como expresión del fascismo que hegemonizaba la situación nacional, presentándolo obsequiosa y genuflexamente como un proceso de pacificación en un clima de relativa libertad, tal cual deja escrito de puño y letra Miguel Guerrero, es, sin lugar a dudas, la confirmación de que tales juicios suyos son las causas y motivos por los que activamente colaboró con esa gestión criminal y entreguista definida exactamente como la dictadura yanqui balaguerista sanguinaria de los 12 años. Y es indudable que Miguel Guerrero fue parte de los ideólogos e instigadores de aquella vorágine de depredaciones, asesinatos, ejecuciones, desapariciones que fue esa dictadura despótica y sanguinaria yanqui balaguerista. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.